Ahora, como breve introducción, voy a decir que estoy viniendo para Chile y en un periódico que una investigación había dado como resultado. A mí lo que me perturba es no el resultado de la investigación, sino quién se encarga de este tipo de investigaciones que voy a describir ahora. Cada tanto son como noticias en los periódicos de segunda o de tercera columna. Y lo que decía la noticia era que se había llegado a medir fehacientemente que consultando Google en una sesión había mayor actividad neuronal en un lector promedio que leyendo en busca de tiempo perdido de cruz, ¿no? Primero referirme, quiero decir, para llegar a esta conclusión hay que partir de que alguien diga, quiero que me averigües. ¿Quién gana, Google o Cruz? Ya me parece un poco extraño como idea, como concepto, ¿no? Pero también me parecía que esto que se lo decía, además se lo decía de una manera como muy educativa por el ejercicio neuronal que se podía desarrollar con Google, yo pensaba, ¿no? Que tengo que decir que tomando anabólicos se puede desarrollar mucha más musculatura recorriendo por un bosque y mucho más rápido, pero eso significa que la calidad de esa musculatura sea óptima, ¿no? Pero dicho esto, voy a leer un texto que se llama How Does It Feel, o Apuntes para una teoría del final de algo y del principio de quién sabe qué. Y abro comillas para empezar. Voy a escribir lo último que tengo que decir y creo que lo hago pensando en el Éxodo. En mi discurso del 27 diré que no poseemos más conciencia que la criatura. Que su función como conciencia es informarnos de nuestra incapacidad de aprender el horrendo peligro de la fuerza nuclear. La literatura ha sido la salvación de los condenados. La literatura. La literatura ha inspirado y guiado a los amantes, vencido a la desesperación y tal vez en este caso pueda salvar al mundo. Cierro comillas. Quien así pensó y escribió con optimismo fue el pesimista John Cheever en sus diarios a la altura de 1982, poco antes de morir fulminado por el lento relámpago de un cáncer. Y ahora esta breve exposición, que no es otra cosa que apuntes dispersos y revisitados alrededor de una idea, con sus venerables palabras, porque me parece a lo que se refería entonces Cheever era el resistente e inmemorial contenido más que a mañana o pasado mañana del envase. Lo dije muchas veces, voy a decirlo de nuevo y me daré el lujo de la autocita. Del polvo vinimos y al polvo volvemos. Y hace tiempo leí un libro, por supuesto, que el 90% del polvo de una casa está compuesto por residuos del ser humano. Y vaya a saber uno. ¿En qué otro libro leí que el polvo le hace muy bien a los libros, que los mantiene jóvenes, que no es bueno desempolvarlos muy seguido? Así nosotros nos deshacemos para que los libros no se deshagan. Me parece prosística y poéticamente justo. Lo que me lleva a la justicia de ciertas palabras, a la exactitud de ciertos conceptos, a la intención de ciertas convocatorias como esta, y al no poder evitar preguntarme si cuando todo el tiempo hablamos del futuro del libro, en realidad no estaremos hablando del libro del futuro, porque lo del principio. A mí me parece que el futuro del libro no corre ningún riesgo, ningún peligro. Ahí están los libros y ahí está el futuro. Mírenlos. El libro del futuro, todos esos artefactos más o menos novedosos, corren un riesgo mayor y mucho más próximo, pienso. Ya saben, una frenética sucesión de modelos nuevos reemplazando y degradando y denigrando por vetustos y fuera del lugar a los modelos anteriores. Hoy, gracias a Jobs, todos somos un poco yo. Otro junto con Cheever, de mis escritores favoritos, el norteamericano Kurt Vonnegut, describía en su novela más conocida, Mata de los Cinco, a los libros de una raza extraterrestre y, por supuesto, tanto más avanzada que la nuestra. Abro comillas. Los libros de ellos eran cosas pequeñas. Los libros tarahumarianos eran ordenados en breves conjuntos de símbolos separados por estrellas. Cada conjunto de símbolos es un tan breve como urgente mensaje que describe una determinada situación o escena. Nosotros, los tarahumarianos, los leemos todos al mismo tiempo y no uno después del otro. No existe ninguna relación en particular entre los mensajes, excepto que el autor los ha escogido cuidadosamente. Así que al ser vistos simultáneamente, producen una imagen de la vida que es hermosa y sorprendente y profunda. No hay principio, ni centro, ni final, ni suspenso, ni moraleja, ni causa ni efectos. Lo que amamos en estos libros es la profundidad de tantos momentos maravillosos contemplados al mismo tiempo. Cierro comillas. No nos engañemos, ninguno de los lectores electrónicos en el mercado y a nuestra disposición por estos días goza del lirismo epifánico de un libro mail intralfamador. Los libros calfamadorianos están pensados por y para una inteligencia superior, para una capacidad para comprenderlo todo al mismo tiempo. Sus equivalentes presentes y terrestres parecen enorgullecerse de ofrecer lo mismo, fragmentación, simultaneidad, velocidad, pero su efecto parece ser el contrario. Los lectores electrónicos supuestamente contribuyen a facilitar y acelerar la experiencia de la lectura, pero en realidad, parece ser, acaban quitando las ganas de seguir leyendo. Pero, antigua noticia de último momento, paren las rotativas. Seguimos leyendo a la misma velocidad que leía Aristóteles. Más o menos unas 450 palabras por minuto. Así, toda esa externa velocidad eléctrica a nuestra disposición acaba estrellándose contra nuestra pausada electricidad interna. Es decir, las máquinas son cada vez más veloces, pero nosotros no. Vivimos y creemos empeñados en aumentar la capacidad de máquinas para almacenar un número de libros que jamás alcanzaremos a leer. Visto así, a mí me parece que el libro de papel está más cerca de nuestro ritmo. Hay noches en que envidio profundamente el entorno del siglo XIX a la hora de leer novelas decimonónicas a la luz de las velas. Y, por favor, ¿hay alguien en la sala que pueda explicarme cómo es que en los últimos años evolucionaron tanto los teléfonos y tampoco los aviones, Si hasta no hace mucho leer era, para muchos, un trabajo, un esfuerzo. Para muchos otros, en cambio, era una ocupación y un placer. Ahora no. Ahora la cosa parece pasar no por la materia escrita, sino por la masa lectora. La preocupación de la discusión no pasa tanto por la evolución de las ideas, sino por la constante e ininterrumpida evolución y diseño de un aparato que se supone sirve para ver cuando en realidad lo que más se hace con él es mirarlo, y tocarlo y amarlo, como alguna vez se llamó un automóvil. Con ese amor que solo piensa en el próximo modelo, en el último modelo que nunca será el último. Con esa ansiedad yonki del que de pronto se descubre más adicto a la jeringa que a la droga. Tiene su gracia. A mediados del siglo pasado, Ray Bradbury en Fahrenheit 451 nos advirtió sobre un mañana, el nuestro, en que los libros arderían. Nada nos dijo, la ciencia ficción, como los otros propósitos políticos, no suele ser muy precisa, acerca de lectores electrocutados. Aquel body eléctrica al que le cantaba Walt Whitman ahora es apenas el apagón mental al que nos encaminamos a oscuras, a ciegas, tropezando con todos los muebles de la casa, menos con la biblioteca. Vivimos uno de esos fascinantes y neumáticos momentos bisagra. La puerta que se cierra con un quejido, la misma puerta que enseguida se abre con un susurro de célula óptica. Tiempos complejos. Conozco escritores a los que nada les preocupa menos y escritores que no paran de dar saltitos vanguardistas intentando patentar una marca que los hará famosos, no por 15 minutos, sino por 140 caracteres. Conozco editores excitados por una nueva génesis, tantos años después de Gutenberg, y editores deprimidos porque es a ellos a quienes les ha tocado el apocalipsis. Conozco a lectores que no leen, pero se les olvidan de poder almacenar hasta 2.000 títulos en sus mochilas, y a lectores que leyeron 2.000 libros temblando por esa próxima mudanza que siempre llega. He visto las mejores mentes de mi generación. Todos juntos aprendemos a hablar. Kindle, iPad, ebook, Amazon, tablets. La diferencia entre ellos y sus diferencias en un vuelo por captar al consumidor consumido tiene que ver con brillo de pantalla y liviandad de cuerpo. Y si leer en tableta no tiene olor, no tiene cubierta, no nos da una idea del volumen, imposible que nos encontremos con una antigua nota o vieja foto o anotación críptica que se hizo de ese libro, que hizo de ese libro algo nuestro y nada más que nuestro. Tampoco podemos hacer que el autor nos confirme, aumentando su valor sentimental y material del espécimen. Nadie puede, con un Kindle o la marca que prefieran, entrar a una casa extraña y caminar derecho hasta la biblioteca y ponerse a leer lomos para así saber algo más del anfitrión. Nadie se roba o presta un Kindle por amor al arte, sino por lujuria de merchandising, por ser uno más igual entre tantos otros. ¿Y cómo preservar todo eso? ¿Saldrán a remate iPads y Kindles como se rematan bibliotecas? ¿Y si se rompen? ¿Y si se acaba la electricidad? ¿Y si llegara ese crepúsculo en que ya no puedo abrir la carrera de su nombre Bob Dylan? El futuro del libro depende, pienso, de la nueva consagración de la soledad en tiempos donde nadie quiere estar solo. o quiere estar a solas con miles de personas. Como cantaba y canta Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos y yo quiero un coro de pajaritos. Twitter. No me preocupa el futuro del libro literario. Sin vergüenza, no tiene resistencia, leyendo a Tolstoy y a Proust y a Joyce y a Foster Wallace, que pongan aquí el autor favorito de ustedes. No hay crisis en la literatura, pero sí hay crisis, crisis grave, en las playas cada vez más desérticas del bestseller. Esos libros que funcionaban como trampolín de piscina en la que hacer pie y aprender a nadar para luego partir con poderosas brazadas hacia profundidades oceánicas. Y ahora, en cambio, basta sobre echar un vistazo y comparar los vampiros de Anne Rice con los vampiros de Stephanie Meyer. Las conspiraciones de Dan Brown con las de Robert Ludlum, y por una cuestión de equidad, igual un montón de insertos aquí para apellidos y catedrales y maldiciones castellanas. Pero de verdad, comparen lo que se hace hoy en ese terreno con lo que hacía Irving Wallace, o Irving Stone, o Morris West, o Leon Lewis. Ni hablemos de Somerset Maugham y Thomas Mann, Charles Dickens, bestsellers todos ellos. ¿Cómo saltar por estos días, como alguna vez salté yo, el Siddhartha de Hermann Hesse o de la isla de Aldous Huxley a otra cosa? La mayoría de los bestsellers de hoy solo conducen como máquinas rotas o completamente funcionales en su solipsismo a otros bestsellers. Y a la ilusión perdida y al canto de las sirenas de que ligeros, light, diet, resultan tramas perfectas para cargar y consumir en tabletas livianas, delgadas, luminosas, brillando en la fosforescente oscuridad de tiempos en los que se lee y se escribe más que nunca. Y de acuerdo, ahora también esas periódicas postales en las que un coro de voces celestiales entona las maravillas de niños y adolescentes devorando páginas y páginas. Lo que no dicen o no quieren decir es que esos niños leen una y otra vez lo mismo. Así, de la Academia para Niños Magos se pasa al Colegio Secundario para Vampiros Enamorados. Y de ahí, última escala hasta el momento, a distopías futurísticas, a un nuevo reciclaje de un viejo motivo, recordar las inolvidables Un Mundo Feliz, en 1984, ahora ya se acaba Fanny, en 451, alguna vez exclusivamente Old Adult, no Young Adult. La distopía futurística, pre y post-apocalíptica, y la opresión de poderes mesiánicos, pero ahora aplicados a la indignación de púberes como víctimas perfectas del sistema, y de las grandes corporaciones manejadas siempre por maduros villanos que solo quieren mantenerse en el poder mientras los exprimen y mastican y digieren y finalmente los expulsan como materia agotada y descartable. Tanto los juegos del hambre como puro últimos hits del asunto tienen algo en común, como aullaban los Sex Pistols, no future, y fueron los adultos quienes destruyeron la Tierra, o peor, el placer de ser joven. Para decirlo más claro y con sentimiento más o menos pasajero, pero universal y temporal. La culpa de todo la tienen papá y mamá. Y tal vez mejor que lo vayan aclarando, no soy un lupita fanatizado. No entiendo escritores que aún al día de hoy entonan loas a la máquina de escribir mecánica o a la pluma de ganso. Pero sí, y supongo que yo sonaré exactamente igual a ellos para más de uno, puedo afirmar para mí que la experiencia de un libro de su disfrute y lectura empieza en el momento en que lo encargo y se perpetúa hasta cuando me avisan que llega, voy hasta la librería y allí me encuentro con mi libro y con otros u otros libros cuya existencia desconocía y soñaba ahí. La instantánea y profiláctica función de descargar un libro a mi lector, en cambio, me parece demasiado parecida a la de abrir el refrigerador y ver qué hay ahí adentro listo para ser descongelado. Y no me gusta decir mi lector. Me gustaría seguir pensando que mi lector sigo siendo yo. Pero pareciera que cada vez son más los que tienen la inescapable y no han tenido necesidad de que los lectores sean otros. De hecho, muchos llaman lector al aparato que usan para leer, así, a secas. Algunos los menos, y para que el asunto no suene tan perturbador, agregan un electrónico. Lector electrónico, entonces. El asunto mecánico, las elegantes líneas de todo artilugio Mac, han, claro, desplazado el deseo por una buena historia hacia un deseo por el objeto cruzando la delgada pero definitiva línea roja que separa la honda pasión del superficial enganche. De ahí que, mi humilde proposición, tal vez, hable de combinar ambos factores. Querer un libro que cada vez que llegas al final de un capítulo te exija resumen y apreciación crítica de lo que te han contado, y que deberás estar tú a la altura de lo que te demanda. Ese libro se acostará con tu mujer, robará el cariño de tus hijos y hablará con tu jefe para que te deje en la calle. Un producto literalmente terrorista. Seguro que tendría muchísimo éxito. Se escribe como se lee. Se piensa después a partir de lo que pensaron antes otros. ¿Cómo pensarán los escritores de un futuro más o menos cercano? ¿Qué tipo de libros y tramas surgirán en un paisaje donde se redacten poniendo letras y signos para no superar los 140 caracteres? ¿Habrá alguien no ya preparado para redactar, sino para leer largas y sinuosas frases como las de Marcel Proust o las de Harold Rothstein? Aún hay libros, uno de los más comentados ha sido Superficiales, de Nicholas Carr, advirtiendo sobre la cada vez más escasa capacidad de memoria y concentración de nuestros cerebros internos y blandos, mientras se incrementa más y más la potencia almacenadora de nuestros cerebros externos y duros con forma de disco. Los últimos tiempos me voy a dormir temprano y antes del dulce sueño siempre suele aparecerse en el área posibilidad del insomnio conjurar y pensar. La otra noche, por ejemplo, me pregunté si todo lo que está sucediendo no tendrá que ver con que el animal lector ha alcanzado su cénite evolutivo. Y rebota ahora contra la cúpula de su perfección y límite y marcha atrás hacia una suerte de involución disfrazada de mutación high-tech. Porque piensa, no ha sido fácil llegar hasta aquí, recorriendo el largo camino que va del polvo de estrellas a la meba anfibia, al simio herido, hasta alcanzar la capacidad y el talento para disfrutar de una de las tareas más maravillosamente complejas y para mí aún técnicamente inexplicables, el cómo hacer que un puñado de signos se nos metan en los ojos, lleguen hasta el cerebro, y allí se conviertan en historias y en personas y en mundos siempre diferentes, pero siempre construidos en complicidad con sus arquitectos. Son los escritores quienes trazan el plano, pero nosotros quienes hacemos uso de, como decía Proust, ese instrumento óptico que nos permite discernir aquello que, sin ese libro, tal vez no habríamos visto nunca en nosotros mismos. Cito a Carr, autor del libro antes mencionado, en una entrevista que le hizo Bárbara Celis para Babelia, abro comillas. Leer libros probablemente sea menos natural, pero ¿qué va a ser peor? Hemos tenido que entrenarnos para conseguirlo, pero a cambio alcanzamos una valiosa capacidad de utilización de nuestra mente que no existía cuando teníamos que estar constantemente alerta ante el exterior muchos siglos atrás. Quizá no debamos volver a ese estado primitivo si eso nos hace perder formas de pensamiento más profundo, pero Internet nos incita a buscar lo breve y lo rápido y nos aleja de la posibilidad de concentrarnos en una sola cosa. Lo que yo defiendo es que las diferentes formas de tecnología incentivan diferentes formas de pensamiento y por diferentes razones Internet alienta la multitarea y fomenta muy poco la concentración. Cuando abres un libro te aíslas de todo porque no hay más que sus páginas. Cuando enciendes el ordenador te llegan mensajes por todas partes. Es una máquina de interrupciones constantes. Cierro con ellos. La última campanada ominosa la ha dado un muy comentado artículo que la profesora de la Columbia University y psicóloga Betty Spadow publicó posteriormente en la revista Science. Allí el título del artículo es El efecto Google, consecuencias cognitivas de tener la información en la punta de nuestros dedos. Se nos informa de que los diferentes buscadores en Internet son ya nuestra memoria externa y transitiva, y que así vamos perdiendo la capacidad de recordar, de retener datos y almacenar información en nuestros cerebros, porque despreocupados sabemos y contamos con que disponemos de ella a apenas unos clics de distancia. El equipo de Sparrow descubrió a lo largo de varios tests que cada vez que alguien no sabía alguna respuesta, el reflejo automático era pensar en una palabra, y la palabra era Google. La solución a todas nuestras dudas, problemas, olvidos. Me pregunto cómo afectará eso a la lectura de una ficción. Sparrow afirma que esto último, el aprender vía Google, no es muy diferente o peor que las viejas técnicas de enseñanza, en las que se obligaba a memorizar sin pensar fechas de próceres y nombres de batallas, fórmulas químicas y conjunciones verbales. Pero señala que habría que buscar un punto medio entre el rigor y la comodidad, y lo más inquietante de todo. Los participantes en el experimento recordaban a la perfección dónde, en qué site habían encontrado lo que buscaban, pero a los pocos minutos no recordaban qué era aquello que habían estado buscando. El dónde por encima del qué. Algo parecido a saber que se viajó en avión, pero no tener claro por qué y a dónde se llegó y qué fue lo que se hizo allí o se deshizo. 3 décadas atrás, el psicólogo Daniel Berner le había postulado lo de la memoria ajena y la interdependencia cognitiva. Por ejemplo, en una pareja, la mujer se encargaba de recordar cumpleaños, mientras que el hombre almacenaba fechas de vencimiento de impuestos. Ahora, Sparrow dice que Internet ha asumido esa función, el tercer lado del triángulo, el de él o la amante. El asunto es qué haremos cuando, amnésicos digitalizados, casi sin huellas digitales, por tanto darle al teclado, fieles en nuestra infidelidad, acudamos a Google, a nuestro amante o a nuestra amante, para que con un clic nos recuerde, por favor, dónde cuernos fue que dejamos y perdimos a nuestros pequeños hijos. Lo que nos lleva no al final, sino a lo que vendrá. Al próximo inventivo invento. Al siguiente espejismo vestido de oasis. ¿Qué será, será? O mejor, para cambiar de canción, how does it feel? How does it feel? ¿Qué se siente? ¿Estar solo, sin dirección a casa, como un completo desconocido, con una piedra que rueda? En una novela estoy releyendo, sí, releyendo, porque me pregunto cuánta gente relee en Kindle. Grabada The Four Fingers of Death, de Rick Moody, se aventura la existencia y creación de un nuevo movimiento literario conocido como romanticismo objetivo, integrado por novelas de una sola oración. Así, una de estas novelas, por ejemplo, es Ve a buscar unos huevos, enano. Y otra, No era más que un chico. Y eso es todo. ¿Quién sabe? Una cosa es segura. Facebook y derivados han conseguido lo que las agencias de inteligencia no pudieron lograr en décadas. Que la gente entregue voluntaria y felizmente todos sus datos personales al gobierno. Así, cada vez son más, para seguir tiraneando, quienes son invisibles y sin secretos que escondan. Así que mi swiftiana proposición, a la hora de cerrar estas líneas, es ir mucho más lejos, llegar al final y al fondo de la cuestión. ¿Por qué conformarse con un libro electrónico cuando se puede tener un escritor electrónico? La idea, que aquí patento, es que los lectores, por vía oral, o en vena, o en supositorio, o con injerto de chip, puedan acceder directo y en directo a la mente de un escritor. Asistir no a lo que escribió o a lo que está escribiendo, sino a ese little bang en el que al escritor se le ocurre una idea. Experimentar de cerca lo que significa un trabajo de 24 horas y un cerebro escindido y una personalidad megapolar. Padecer sus depresiones y respirar la euforia de sus cimas y desde allí arrojarse al abismo. Pude imaginarlos a todos los consumidores, primero sonriendo para enseguida comenzar a emitir gritos de terror. Bienvenidos a la literatura. Y salir de allí, seguros de que no quieren ser esos, pero tal vez, a partir de entonces, tratando con mayor respeto a los libros y al abecedario y a ese proceso que ya los dije, las letras saltan de la página y se te meten por los ojos y llegan al interior de nuestros cráneos y allí, y desde allí, intentan una vez más salvar a los condenados, inspirar y guiar a los amantes, vencer a la desesperación y tal vez salvar al mundo. Buena suerte a ellos, van a necesitarla.